siento mal. Así me siento en cualquier parte. Y la postura es importante en el momento de sentarte. Siento allá mientras me siento en una silla o en un sofá con la mayor comodidad. Y si me duele lo que siento, me da igual dónde sentarme a sentirme. Sentarme y después a sentir levantarme.